Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. No descansa la lucha por las personas desaparecidas a 3 años de Ayotzinapa en México. En Costa Rica continuará presión para archivar proyecto hidroeléctrico San Rafael. Guatemala perdió más de 550 millones de dólares en el 2015 por actos de corrupción. En Guatemala. Una débil institucionalidad y un sistema judicial limitado deja numerosas pérdidas económicas por corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, según un estudio reciente. Escuchemos el informe de Carolina Rivas desde la FEJER. Guatemala perdió más de 550 millones de dólares en 2015 por actos de corrupción, demostrando cómo la débil institucionalidad y un sistema de justicia limitado le abren la puerta a estos actos que dejan graves consecuencias para el país. La situación se replica en El Salvador y Honduras, según un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, en donde se demuestra cómo algunas instituciones públicas han permanecido ausentes, lo que permite que estructuras corruptas las coopten. Así lo expresó Eric Maldonado, economista de la organización. Todos los casos que salieron de la línea y los que han salido recientemente, la gran ausente ha sido la Contraloría de Cuentas. Entonces, la Contraloría prácticamente llega a hacer análisis forenses, no es un trabajo preventivo el que puedan realizar. En el caso de Honduras, podría comentarle, cerca del año 2014 hubo un desfalco por más o menos 35 millones de dólares en el Seguro Social de Honduras, que sirvió para financiar la campaña del actual presidente. Los tres países comparten además un bajo acceso a la información. Permanece una cultura de secretismo en la administración pública, a pesar de que se cuenta con legislación que obliga a los gobiernos a informar sobre sus acciones. Los gobiernos centroamericanos se caracterizan por tener encriptada en buena medida su información, a pesar de que hayan leyes de acceso a la información pública. Acá, Jimmy Morales no hubiera devuelto los 50 mil quetzales si no nos damos cuenta, porque lo tenía de una manera oculta. Y CEFI propone que uno de los caminos para erradicar la corrupción y la impunidad sea fortalecer el sistema de justicia, aspecto que Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, apoya. No hay una proporción entre el crecimiento de la complejidad y del ejercicio de poder de los actores corruptos y quienes están llamados a su persecución y juzgamiento, generando un profundo desequilibrio que hace muy lentos los procesos, expone las carencias existentes, permite la reproducción de prácticas procesales de impunidad y, sobre todo, merma el apoyo ciudadano al mostrar extensos juicios que dilatan la emisión de una sentencia definitiva, a pesar de la abundancia de pruebas y la gravedad de los actos cometidos. El estudio finaliza destacando que en Guatemala, Honduras y El Salvador se registra escasa participación ciudadana en procesos de fiscalización, participación sin la que no se lograrán cambios estructurales. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Organizaciones protectoras de los derechos de personas con discapacidad y adultos mayores de Centroamérica lanzaron la campaña La Inclusión Salva Vidas. Con esta campaña se busca no invisibilizar a estas personas en los comités de gestión de riesgo ante los desastres naturales. Wilfredo Hernández nos amplía al respecto desde Radio Iscanal. Que ya no se nos sigue invisibilizando en la ley de protección civil, ¿verdad? No estamos las personas con discapacidad en adultos mayores. ¿Por qué? Porque somos invisibilizados. Pero esta es una oportunidad para decir aquí estamos y también podemos aportar y ser parte de la gestión integral de riesgo. Con esta campaña, las organizaciones de la región esperan alcanzar mayor inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores en la gestión integral del riesgo de desastres.